Hola Gabón, bienvenidos, bienvenidas. Oggi è Teoria Hula Land. Estáis sintonizando Iruraratia 107.5 de la FM en las ondas bilbaínas y a sus alrededores, en las ondas libres. Y también puedes estar escuchándonos desde archive.org o del sindominio.net/irola. Es desde Uraland, nuestro querido país de república dictocrática en forma de racimo de uva, situado entre unas fronteras, que seguimos con el programa quincenal de descontrainformación, donde siempre intentamos revelaros noticias muy controvertidas, sacadas de fuentes muy contradictorias de nuestro país tan atípico, del mundo internacional, mundial y más allá, y a veces del más allá. Pues en estos tiempos muy tensos sobre el estado de urgencia que vive nuestro estado uralandés, hemos podido entrevistar a nuestra primera sinistra, Manuela Balaz, por teléfono. Y muchas más noticias. Ahora vamos con los titulares de este programa. El Palacio de las Flores del Mal abre una línea telefónica para permitir a los holandeses insultar a François Hollande. 85% de los holandeses a favor de la prescripción de nacionalidad para los extranjeros. Un vecino muy educado se suicida con una pistola equipada de un silenciador. y cancela su fin de semana en familia para dedicar más tiempo a su ordenador. Y 90% de los hombres confiesan simular sentimientos durante el orgasmo. Pone fin a su adicción a los parches gracias al tabaco. Y París-Dakar de Sudamérica, un piloto descalificado después de haber voluntariamente evitado una espectadora. Y 8 de febrero de 1978, recuerdos, McDonald's descubre la receta del colesterol. Y para empezar este programa, como de costumbre, una canción, una petite chanson de la Rue Quetano que se llama Interdit, prohibido, que dedicamos a nuestros compañeros titiriteros de la compañía Desde Abajo, con quienes estamos en total apoyo desde Ulaland. Interdit de pirater sur internet, interdit de dessiner le prophète, interdit de réfléchir sur les photos d'identité. Pas de sourire, pas de pied de nez, interdit de déconner, interdit le bikini en ville, chanter dans la rue, danser sur un fil, interdit de frôler la mort, et sans titre de transport, sans point de chute et sans passeport, interdit de s'envoler, interdit, interdit de s'envoler. Interdit, interdit de s'envoler. Interdit aux maisons closes. Interdit de désobéir pour la bonne cause. Interdit à l'euthanasie. Interdit aux gens du voyage. Interdit d'ouvrir la cage. Aux oiseaux. Aux oiseaux. Oh oh. Interdit. Interdit aux oiseaux. Interdit. Interdit aux oiseaux. Interdit de se réunir en bas du bâtiment. Interdit de refuser la poigne du président. Et de faire des moustaches sur les pubs. Interdit aux coqs de chanter. Interdit à la caravane de passer. Et aux enfants de crier. Yeah, yeah. Interdit. Interdit de crier. Yeah. Interdit. Interdit de crier. Interdit, interdit de crier. Interdit. Interdit de crier. Interdit de camper Canal Saint-Martin. Interdit de forcer le destin. Interdit d'être humain. Interdit de faire l'école buissonnière. Interdit de cracher par terre. Et d'écrire autorisé sur un panneau. Oh, oh, autorisé. Autorisé sur un panneau. Oh, oh. Autorisé, autorisé sur un panneau. À force d'interdire tant de choses, restera que les épines sur les roses, restera la fracture. À force d'interdire par la force de l'ordre, encore la force, tout ça, ça ne veut plus. plus rien dire. Hors la loi, qui ne l'est pas. Hors la loi, qui ne l'est pas. Noticias, información, noticias, cuentos, nouvelles, pues, historietas. Y esta semana, nuestra entrevista telefónica con Manuela Balas. Para la primera siniestra de Ulaland, hacemos frente desde el comienzo de 2015 a un enemigo único. Único por sus medios, único por su naturaleza inédita, pero también y sobre todo, único por su maldad muy fuerte. Primera pregunta, Manuela Balas. Un año después de la tragedia del París del 7 de enero de 2015, ¿nuestro enemigo sigue todavía el mismo? Globalmente sí. El terrorismo del cual tenemos que hacer frente ha salido de las mismas redes. Estamos frente a hombres y mujeres que se adaptan a nuestra política de seguridad. Pero una cosa no ha cambiado desde un año. Los terroristas que golpean están por la mayoría muy malos. ¿Y qué se entiende por muy malos? Hacen cosas malas. Matan. Hacen heridas a la gente. Sumergen nuestros ciudadanos en el miedo. Y eso es malo. Un poco como un perro agresivo. Mm-hmm. Claro. ¿Y piensa que los ulalandeses y las ulalandesas debemos habituarnos a vivir con esta maldad latente? Claramente. Pero afortunadamente, si se puede decir, los ulalandeses están ya acostumbrados a la maldad. Que esto sea en los transportes en común, entre soportes de club de fútbol, o todo simplemente a la escuela con un niño un poco más débil que los demás. ¿Opina que la prescripción de nacionalidad para los binacionales puedan de verdad vencer la maldad de los terroristas? En un primer momento opino que las personas condenadas estarán enfadadas por perder la nacionalidad ulalandesa. Deberían ser un poco más malos en el momento, pero después de eso debería sin duda calmarlas y devolverles a la razón. Y finalmente, ¿está contenta usted del trabajo de sus fuerzas del orden? Sí, quería comunicarles todo mi respeto y toda mi gratitud para su trabajo sobre el terreno a diario. Quería igualmente hacer saber a nuestros compatriotas que si los terroristas que afrontamos son en efecto muy malos, los hombres y las mujeres que protegemos cada día son ellos súper amables. Pues agradecemos la primera siniestra de Ulaland por esta entrevista telefónica. Y seguimos. 85% de los ulalandeses a favor de la prescripción de nacionalidad para los extranjeros. La cuestión de la prescripción de nacionalidad continúa a no dividir la opinión, mientras que numerosos políticos reclaman extender la medida a todos y todas las y los ulalandeses. Un sondeo publicado por el JDD informa que una ancha mayoría está a favor de una extensión a todos y todas las extranjeras. Fabrice M., 23 años, forma parte de los 85% de ulalandeses en declarar estar a favor de la prescripción de nacionalidad para el extranjero. Oui, c'est clair. C'est une question d'igualdad con el fin de no discriminar a nadie. El joven adelanta su racismo primario y su tontería natural para explicar su punto de vista. El hombre va incluso más lejos, proponiendo de dar la nacionalidad holandesa a todos y todas los que perderán su nacionalidad. ¿Cuándo saber que un extranjero toca más ayuda social que un verdadero holandés? Da igual darle la nacionalidad holandesa. Y además, esto hará de todos modos un extranjero menos, algo magnífico. Eso nos afirma todo precisando que él no está seguro de bien controlar el asunto. Fabrice propone igualmente de amenazar a los 15% que no están de acuerdo con él para hacerlos cambiar de opinión. Mismo sonido de campana del lado de Sonia K, 38 años, que nos declaraba proponer no apuntar únicamente a los autores de actos terroristas mientras pedía sin razón sus papeles a un desconocido en la calle. Sonia afirma incluso tener una lista precisa de personas a apuntar en prioridad, entre las cuales se encuentra el futbolista Marco Materazzi o todavía a todos los habitantes de Bélgica. Diabolique, un réseau connecté au saint ordre public, un cerveau trafiqué qui fonctionne au radar de la matière grisée par le singe du devoir. Des neurones bien rangés, des synapses bien droites pour mieux localiser les pensées adéquates. Le regard des voisins, le hasard des rancunes ou l'intérêt commun de nos phobies communes. Une machine à écrire des mots désagréables, des mots qu'on n'ose pas dire, qu'on glisse sous la table, des soupçons, des rumeurs, venin pour la plupart, pimenter la laideur d'une vie sans histoire. Un petit isoloir où l'on vote à couvert contre ceux qui s'égarent ou qui vivent en travers. Un paradis perdu, figé dans la gloriole, où des anges déchus décernent l'eau. Qui suis-je? J'en sais rien moi, quelque chose. Qui a-t-il dans ma tête? Quelque chose. Il y a ceux qu'on y met tout et n'importe quoi. De la mort en secret, la pâtée pour les rois. Le sentiment tacite du gros de l'opinion qui se prend pour l'élite du commun des moutons. Un peu moi, un peu lui et tout le monde en vrac. On est tout un pays, bien tenir la matraque. Allégorie complice d'une si douce France dont l'idée de justice est encore une balance. Un peu lui. Qui a-t-il? Un peu moi, un peu lui. Un peu moi, un peu lui. Un peu moi, un peu lui. Qui a-t-il? C'est cool. Un peu moi, un peu lui. Et tout le monde en vrac. On est tout un pays à tenir la matraque. Allez, go, une si douce France, mon idée de justice est encore une balance. Un peu moi, un peu lui. Un peu moi, un peu lui. On est chez nous. On est tous chez nous. relatos, información, noticias, cuentos, nouvelles, pues historietas. El Palacio de las Flores del Mal abre una línea telefónica para permitir a los holandeses insultar François Holgazán. ¿Quién nunca ha soñado insultar el presidente de la República Holandesa? Al teléfono. El sueño se ha hecho realidad con una nueva línea abierta desde hace una semana por el Palacio de las Flores del Mal y sobre la cual cada holandés está invitado a desahogarse para pasar sus nervios sobre François Holgazán. Agradece esta llamada y os desea un feliz año 2016. Es por estas palabras que Natasha, una de las tres recepcionistas comprometidas por el Palacio de las Flores del Mal para tratar los insultos dirigidos a François Holgazán, clausura su conversación al teléfono. El prescindientes no puede atender él mismo todas las llamadas, pero anotamos todo lo que los holandeses tienen en el corazón y le dirigimos un informe cotidiano. La recepcionista afirma recibir de media más de 2.500 llamadas por día de personas particularmente muy remontadas contra el prescindiente. Hay siempre pequeños bromistas que llaman para criticar la política de François Holgazán con cortesía, pero la mayoría de la gente es odiosa. Después de las estadísticas, son 59% a criticar la silueta y la doble barbita del prescindiente, 28% a compararlo a la de materia fecal y 13% a proponer un informe sexual con un miembro de su familia. Ante el éxito logrado por la iniciativa, la Consejería Presidencial está a punto de lanzar un servicio que permite insultar al presidente por SMS enviando socialismo al 81212. Un vecino muy educado se suicida con una pistola equipada de un silenciador. Juvisy sobre Orgia, Martin Amened, un comercial de 36 años, ha puesto fin a sus días en su piso del centro ciudad. Preocupado hasta el final de sus buenas relaciones de vecindario, se ha equipado de un silenciador. Era un vecino realmente muy amable, saludaba siempre. No tenía nunca un problema con nadie. Eso atestigua Christian, que vive en la planta de abajo del piso de Monsieur Amened. Es él que alertó la policía y los bomberos ayer al final del día, 6 semanas después del suicidio de su vecino. Sí, ha utilizado un gran revólver para estar seguro de no salirse, pero lo ha equipado con un silenciador. Como resultado, nadie ha entrado en nada. Ya os dije, es educado hasta el extremo. Pierre Kususki, cuya casa está pegada a la izquierda de la víctima, cuenta cómo Martin Amened tenía en horror las molestias sonoras. Me acuerdo, una vez yo lo he oído esternudar un poco fuerte. Justo después oírlo excusarse a través de la pared que separa nuestros dos pisos. Un suicidio silencioso que habría podido ser descubierto más temprano si su autor no hubiera tenido el cuidado de empaquetarse en papel de celofano para enmascarar todo olor de descomposición de su propio cuerpo. Con él no teníamos ni ruido ni olor, ironiza Pascal, a 59 años, el dueño de la finca urbana donde se ha desarrollado el drama. C'est pas la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, y'avait pas d'olto. Si

cuento. Nouvelle. Quoi? Ouais, historieta. Y cancela su fin de semana en familia para dedicar más tiempo a su ordenador. Mientras que él se aprestaba a pasar un fin de semana en familia a Arcachon, Loïc M., 36 años, ha decidido renegar para ocuparse de su ordenador. Son las 22 horas en punto el jueves por la tarde cuando Loïc, informático en Nantes, decide cancelar su reservación. Aunque confiesa tener mucho tiempo libre, ese joven padre de familia no lamenta nada. La duración de la vida de un ordenador es entre 5 y 10 años. Sería un fallo no aprovecharlo mientras este se encuentre allí. Mis niños y mi mujer los tendré conmigo toda mi vida. Nos declaró durante una rueda de prensa organizada para la ocasión. Yo no tengo ganas de constatar en algunos años que lo habría dejado y que no lo vi evolucionar. No me lo podía perdonar. Eso luego confesó en un lloro. El comienzo de un largo combate. Aunque se alegra del tiempo que podrá pasar con su ordenador, Loïc no olvida, sin embargo, todos los ordenadores abandonados a cada salida de vacaciones. La gente tiene todavía tendencia a considerarlos como objetos. Las discriminaciones son todavía numerosas y hay mucho camino que hacer para la igualdad de los derechos entre humanos y material informático. Pero no dudo que juntos podremos conseguir un mundo donde la informática y la estupidez humana estén juntos para siempre. Nos añade antes de dar una torta violentamente a sus hijos que se aprestaban a acercarse a su ordenador sin su permiso. Y se deshace por fin de su adicción a los parches gracias al tabaco. Sufriendo de una adicción a los parches desde más de 3 años, Michel M., originario del Puy-en-Velay, ha encontrado un medio radical para deshacerse de esa terrible costumbre. Estoy aliviado, es una nueva vida que comienza para mí, nos declaró Michel en una rueda de prensa organizada por la ocasión. Es volviendo a empezar a fumar varios cigarrillos en una tarde de bajón que Michel se dio cuenta que llegaba a reducir su consumo de parches. No fue tan fácil ponerse a fumar, hizo falta luchar, pero estoy orgulloso porque lo he mantenido bien. Lo que ha sido duro es que he tenido que considerablemente aumentar las dosis. Antes fumaba un paquete por día, pero para dejar definitivamente los parches he tenido que subir a 3 paquetes. Y si el hombre enseñó una gran voluntad, él se ha querido ante todo federador. Os animo a todos. Si yo lo he hecho, es que los demás pueden hacerlo. Mi victoria es una hinchada de esperanza para todos los adictos a los parches. Y cuando digo hinchada de esperanza, me refiero a un halo de esperanza. ¡Big le tabac! ¡Viva el tabaco! ¡Big Philip Morris! Un hombre de todos los contrastes. Después de haber llegado a cesar todas sus actividades deportistas, aumentando su dosis de alcohol, y después de haber superado su adicción al póker gracias a la ruleta, Michel es un hombre lleno. Pero no cuenta parar en tan buen camino y se prepara ya a levantar nuevos retos. Me he dado cuenta que estaba un poco adicto a las noches entre amigos. Tengo previsto pasar mucho más tiempo mirando series en la tele. Eso nos confiaba antes de retomar 300 gramos de cacahuetes para quitarse el hábito de las patatas fritas. De 150 milliards de morts par an, cette maladie si célèbre et merdique est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur les conseils de médecine. Lui dans poumon magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Pour se déculpabiliser, se déresponsabiliser, on t'a prévenu, c'est écrit dessus, tu vas crever, ne viens pas faire un procès. Sur un fusil ou un lance-roquette, ne manque que cette phrase obsolète. Faites attention, ne tirez pas, vous allez sûrement faire du mal à un gars. Attention! Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopons sur les conseils de médecine. Lui dans poumon magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Serge Gainsbourg savait déjà que ce poison emmènerait leur propriétaire au cimetière. Il y a 50 ans, le 16 mai, mourait Django. Il devait fumer des goldos. Ses doigts nerveux, longs et secs, couraient dans les cordes comme ça te pec. Cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lutte dans poumon magazine. Fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Información, noticias, cuento, nouvelles, pues, historieta. Ocho de febrero de 1978, McDonald's descubre la receta del colesterol. Arriba, quiero ver esa M en el aire. Ajá. El automac, en la oficina, servicio en la cocina. Todos alegres y orgullosos, peguen un grito. Trabajar siempre en equipo, sigamos juntos con los valores para ser cada día mejores. Aquí en McDonald's se representa que somos la mejor empresa. McDonald's arriba, quiero ver esa M en el aire. Ajá. Los empleados y los gerentes están preparados. No se detengan, muy motivados. La Mac sonrisa, siente tu amor por la camisa. Yo no me rindo, a mí me encanta llevar McDonald's en el alma. Por esta M, yo pongo todo y todos juntos con el coro. El anuncio había sido un martes por el director general del grupo, Fred R. Turner, intentando buscar las propiedades nutritivas de su célebre Big Mac. La firma roja y amarilla llegó a sintetizar y explorar la célebre molécula. Un descubrimiento que tendría que revolucionar el mundo de la restauración rápida. En la sede de McDonald's en Illinois, se contenía difícilmente su excitación. Al origen del descubrimiento, una mera voluntad de responder a las exigencias del American Way of Life. Siempre más grande, siempre más gordo, más alimenta. En el departamento de innovación del grupo ya había mucho tiempo que estaban agotados los límites nutritivos que ofrecían el mundo animal y los productos de origen natural. Era un callejón sin salida. Hacía falta buscar en otro lugar. Hormonas, proteínas de síntesis, ácidos aminos. Teníamos intentando todo hasta hoy. Molécula lípida particularmente presente en los productos de carne, el colesterol tendría una cantidad de glúcidos, lípidos y ácidas grasas saturadas particularmente elevada, permitiendo obtener muy rápidamente un sentimiento de saciedad en el consumidor. Steven Scott, resumo eufórico. Vamos a poder multiplicar las aportaciones diarias recomendadas de un sencillo burger por 120, incluso 150%. Es como si podíais concentrar en un solo producto el valor nutritivo calórico de una veintena. En términos de economía de escalera, es formidable. Algunos nutricionistas se han inquietado tímidamente de la capacidad del cuerpo humano a absorber sin peligro una tal cantidad de proteínas. Pero, salidos sin hambre y los brazos cargados de juguetes Happy Meal, los especialistas tuvieron que reconocer que McDonald's era un placer y que sobresalía ampliamente la menor preocupación sanitaria. TNSO, la sociedad organizadora de la carrera, ha hecho saber que el piloto finlandés Mikko Hirvonen y su copiloto ya no hacían parte de la carrera después de haber voluntariamente evitado un espectador. Error de juicio, mala trayectoria, difícil de explicar lo que ha empujado el piloto finlandés a evitar Juana del Puerto, una espectadora argentina mayor de 22 años que no había visto el coche llegar a 180 km por hora en su espalda. Las condiciones estaban reunidas. El piloto no ha hecho su trabajo y de verdad estoy disgustada. Eso nos cuenta la joven espectadora por teléfono. Un fallo indigna de un profesional. El piloto, extremadamente chocado del daño, aún querido expresarse. He fallado, mierda. Sé que tenía que haberlo percutido entero. Ese tipo de error no perdona. Con respeto, El organizador indica que este fallo es indigno de un profesional y que considera que hay que suspender el piloto para las 5 futuras ediciones. Les Mad Max de bazar a recommencé son cirque au soleil de janvier. Qu'on traversait l'Afrique avec le pied dans le phare, dégueulasser les pistes et revenir bronzé. Ravis de cet obscène et pitoyable jeu, belle aventure humaine selon les journaleux. 500 connards sur la ligne de départ, 500 couillons dans leur camion. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent du Ténéré. Et les chiens n'en voient plus. Sous les roues des bécanes, y'a du sang répandu. Suis les quelques sauvages qui ont voulu traverser les rues de leur village quand vous êtes passés. Comme des petits rommels, tout le cuir et l'acier, crachant vos décibels aux enfants décimés. 500 connards sur la ligne de départ, 500 guignols dans leur bagnole. Ça fait un max de blaire aux portes du désert, un paquet d'enfoirés au vent de Ténéré. Mariolés font leur terrain de sport d'un continent entier. Combien d'années enfin ces beaux sponsorisés prendront sur l'Africain pour une cour de récré. Dans leurs joues odieuses, les bonbons bien au chaud, au fond de leur délicieuse combinaison fluo. Información, noticias, cuentos, nouvelles, pues, historietas. El 90% de los hombres confiesan simular sentimientos durante el orgasmo. Aunque se tiene tendencia a opinar, y eso de manera muy errónea, que simular es más bien de las mujeres, un estudio reciente enseña que en la materia los hombres no tienen nada en envidiarlas. Según el sociólogo Émile Pintard, especialista en simulación sentimental, este artificio no es solo utilizado en esta ocasión por las mujeres. Sin entender tendencias y morar sentimientos cuando se encuentran con una mujer que les gusta por primera vez. Pero según él, el caso más frecuente de simulación queda aquel de la San Valentín. Durante esta noche se tiene a veces aislada, lo que los picos de simulación alcanzan 98% de la población masculina. Eso nos confía justo antes de ofrecer un ramo de flores a su mujer para sus 20 años de matrimonio, diciéndolo: yo te amo. Y ahí nos despedimos de Ulaland, de nuestro país tan querido y tan dictocrático.